hermosa correntina de trenzas negras como el canal. Con tu brillante ojo, tu correntino se encuadra con la naranjerita más codiciada de esta región. Llévate en tu canasta dulces naranjas, besos de amor. Tu perfume de azares le dan a mi alma tierna emoción. Y es tu miradita ardiente pa' mi corriente flor de ilusión. Y por la cuñata y los naranjera divina, yo fui la Virgen bendita, mi provincia correntina. Y por la cuñata y con mi capulino en verón. Con la Virgen de Inati, que será tuyo mi amor. Cuando los naranjales no tengan frutas al monte iré, para juntar con ella sabroso y dulce ñanga viviré. Y con mi correntina queremos mucho mucho puya. Yo soy uva traite que el que nos prueba ni se imola. Y allí dentro del monte mi correntina yo casaré. Alfombra de tu piecito es más bonito y aguarete. Y por la cuñata y la naranjera divina, yo vi la Virgen bendita, mi provincia correntina. Y por la cuñata y con mi capulito el reloj. Por la Virgen de Itatí, que será tu.